la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Bienvenidos a Generación 60. En esta emisión escucharemos canciones y la historia de la banda de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival, así como sucesos que ocurrieron en esa época. Creedence fue una banda de rock de fines de la década de 1960 y comienzos de 1970. El rock con el blues, el gospel, el country y el swamp rock fueron sus géneros. Tres de los cuatro integrantes se conocieron en la secundaria y en 1964 tenían una banda que logró un contrato con la disquera independiente. Y debido a que en 1966 dos de ellos fueron llamados al ejército, hasta 1967 grabaron su primer álbum. Y vamos a iniciar, Gaby, con I Put a Spell on You, He Puesto un Hechizo en Ti, que es una canción originalmente de 1956, escrita por Jay Hawkins, cuya grabación fue seleccionada para pertenecer al grupo de las 500 canciones al Salón de la Fama del Rock and Roll y fue ubicada en el lugar número 313 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos para la revista Rolling Stone. Watch out! La canción comienza como una balada sobre la pérdida de un amor que se transforma en un rock más violento en el que Hawkins reclama la posesión de su mujer. La intención de Hawkins era convertirla en una clásica balada bluesera, pero el autor declaró que el productor convirtió la sesión de grabación en una fiesta donde el alcohol tuvo influencia. Una de las versiones más exitosas fue la de Creedence en 1968. Y vamos a continuar con Working Man, de su primer álbum de estudio. La canción fue grabada en febrero de ese 68. Well, I was born on a Sunday. A Thursday I had me a job. I was born on a Sunday. A Thursday I was working out on a job. I ain't never had a day off since I learned right from wrong. To a head. Mama said I was vain. I did something to a head. And Papa threw me off. Oh, I said I got to earn my own way. Around with magic child. Well, I got him. Devil, you pay law. Well, that's what I'm gonna do. Whatever you say. Well, that's what I'm gonna do. If I'm the working man, well, I'll do the job for you. Susie Q se convirtió en el principal éxito del primer álbum de la banda en 1968 y es un cover del cantante y guitarrista de Luisiana, Dale Hawkins, quien la había lanzado en mayo de 1957, la cual también fue un éxito en los Estados Unidos. Like the way you walk. Fíjense que el álbum que tuvo el mismo nombre de la banda fue considerado alucinante, majestuoso y de alta calidad, en el que destacaban versiones de canciones épicas del blues estadounidense. La banda grabó el cover un 19 de junio de 1968 de casi 9 minutos de duración, y en esa ocasión los hermanos John y Tom Fogerty compartieron el rol de cantante principal, usando además todos los efectos sonoros y técnicas de estudio disponibles en la época, aunque reconocieron que la distorsión de las voces y las guitarras no fue trabajo fácil. A los 4 miembros de la banda, por su estilo de música, se les considera los reyes de la carretera, pues su música lleva a imaginar que uno conduce por una autopista. En sus primeros álbumes tenían sonido psicodélico y se les considera precursores del grunge. John Fogerty, Douglas Clifford y Stuart Cook, todos ellos nacidos en 1945, se conocieron en los cursos superiores de secundaria en El Cerrito, condado de Contra Costa, California, y comenzaron a tocar música como The Blue Velvets, y pronto fueron respaldados por Tom Fogerty, el hermano mayor de John, en algunos eventos en directo y en grabaciones. En 1964 firmaron un contrato con Fantasy Records, un sello discográfico independiente de San Francisco, y Max Weiss, su propietario, los renombró como The Gullywogs. Durante este periodo, los papeles de cada miembro del grupo cambiaron. Stu Cook dejó el piano por el bajo. Tom Fogerty se convirtió en el principal guitarrista rítmico, mientras que su hermano John comenzó a componer nuevo material y pasó a ser la voz principal. En 1966, John y Doug fueron llamados al servicio militar, y un año después a su regreso, Saul Saenz les ofreció a la banda grabar un álbum, con la condición de que cambiaran nombre, y aceptaron, por lo que cada uno propuso 10 sugerencias, aunque Saenz estaba entusiasmado con la primera de todas, Creedence Clearwater Revival. Creedence, del sobrenombre de un amigo de Tom Fogerty, Creedence Nouvel Creed, Clearwater, agua limpia de un spot publicitario de cerveza, y Revival, renovado compromiso. Ese 1968, los 4 miembros dejaron sus trabajos y elaboraron un calendario de ensayos y de conciertos por la región. El álbum resultante fue Creedence Clearwater Revival, que ganó la atención de la crítica musical en momentos de auge de la cultura pop. La promoción del álbum fue bien recibida, con la programación del single Susie Q, un éxito de finales de los años 50 y original de Dale Hawkins. Aficionados al blues, apreciaron las similitudes entre el estilo de Creedence y los artistas de R&B. Susie Q fue el primer single del grupo en entrar al top 40, en el puesto 11, y fue el único éxito del grupo no compuesto por John. Los Creedence tuvieron por esos días de 1968 un apretado calendario de conciertos y al mismo tiempo preparaban su álbum debut. Pero tenían en mente un segundo disco de larga duración llamado Long Play, que llamaron Bayou Country, publicado en enero de 1969. El LP se grabó en los estudios RCA de Los Ángeles y alcanzaría el puesto 7 en las listas de Billboard, el cual aseguró los éxitos de la banda en los siguientes 3 años. Las 7 canciones del álbum eran la lista de temas que conformaban sus conciertos y mostró una evolución de la banda, con un sonido más simple y directo en relación al primero. En marzo de 1969, fue publicado Bad Moon Rising como single, con Lodi Carabé alcanzando el puesto número 2 en las listas de éxitos. Y Born on the Bayou es la primera canción que pertenece al segundo álbum de estudio de la banda de rock, que fue editado en 1969 y lanzado como el lado B de Proud Mary, que alcanzó el número 2 en las listas de la Billboard. Está considerada como su canción insignia. Bye. John Fogerty, su compositor, ubicó la canción en el sur de los Estados Unidos, pese a que nunca había vivido ni viajado a esa zona del país hasta el momento de componerla. Y nos vamos a quedar con Proud Mary, que fue escrita por el mismo John Fogerty y grabada como parte del mismo segundo disco. Se convirtió en el primer gran éxito de la banda, llegando a estar en el número 2 de las listas de la Billboard. El single se convirtió en una de las canciones más versionadas del grupo, con más de 100 grabaciones, entre las que se incluía el éxito de 1971 de Ike y Tina Turner. Elvis Presley hizo una versión en su presentación de junio de 1972 en el Madison Square Garden. Y en El Salvador, el grupo Los Beats grabó el éxito como María la Orgullosa. Bob Dylan llegó a nombrar a Proud Mary como su single favorito de 1969. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. Bad Moon Rising es una canción del tercer disco de Creedence, Green River, y fue un paso muy importante para hacer de la banda un gran éxito internacional. Lanzado el 3 de mayo de 1969, llegando al puesto número 2 en la Billboard Hot 100 de sencillos. We'll be right back. por John Fogerty es un alegre rock and roll, con guiños de country y contrasta con la letra que está llena de tristeza y melancolía, pues describe acontecimientos que llevan a un apocalipsis. Parte de la letra de esta canción dice: veo la luna en mal estado, veo problemas en el camino, veo terremotos y luz, veo malos tiempos hoy. No salgas esta noche. Uy, y continuamos con Good Golly, Miss Molly, un sencillo de Little Richard que grabara en 1956 originalmente y fue publicado por primera vez en 1957. Escrita por Robert Blackwell, inspirado en una llamativa frase de un famoso DJ. La versión de los Creedence es de 1969 y suena así. Recordemos que en El Salvador fue un éxito la versión de la banda mexicana Los Ten Tops, que la titularon La Plaga y cuyo vocalista era Enrique Guzmán. Y luego otro cover con otra banda mexicana, Los Yaqui, cuya letra no tiene nada que ver con la canción original. El tercer álbum de Creedence, Green River, fue publicado en agosto de 1969 y rápidamente ganó un disco de oro junto al single Green River, que también llegó al puesto 2. Lodi se convertiría en un éxito en las emergentes estaciones de radio de FM. Por otra parte, el énfasis de la banda por crear nuevas versiones de sus temas favoritos continuó con The Night Time is the Right Time. Creedence continuó ofreciendo conciertos, entre los que incluyeron el Atlanta Pop Festival y el Woodstock, en ese mismo mes de agosto de 1969. La participación de Creedence no fue incluida en el video del festival ni en su banda sonora, debido a que el propio Fogerty consideró que el concierto no fue decente. La banda se quejó porque tuvieron que salir al escenario a las 3:30 de la madrugada del 16 de agosto, tras un prolongado concierto de Grateful Dead, quienes sobrepasaron el tiempo estimado, y cuando Creedence saltó al escenario, gran parte del público había abandonado el festival. A pesar del fracaso en Woodstock, Creedence siguió grabando su cuarto álbum, Willie and the Poor Boys, publicado en noviembre de 1969. Down on the Corner y Fortunate Son alcanzarían los puestos 3 y 4 respectivamente a finales del año. Al igual que sus anteriores trabajos de estudio, William the Poor Boys incluía versiones de temas clásicos como Cotton Fields y Midnight Special. El éxito de Down on the Corner y el de los singles empujaron a la consolidación final de la banda, esto a finales de 1969, quienes en menos de un año grabaron 3 discos y 4 singles de mucho éxito. En 1970 fue publicado un nuevo single, Traveling Band, junto a Who'll Stop the Rain, inspirado, según Fogerty, en la experiencia de la banda en Woodstock. El 31 de enero de 1970, Creedence grabó el concierto en el Coliseum de Oakland, California, que fue emitido como especial de televisión y álbum. En febrero, el grupo fue retratado para la portada de la revista Rolling Stone, aunque solo John fue entrevistado. En abril de 1970, Creedence preparó una gira europea y Fogerty escribió los temas Up Around the Bend y Run Through the Jungle, relacionados a los problemas de violencia en Estados Unidos en esa época. El single, compuesto, grabado y publicado en apenas una semana, alcanzó el puesto 4 y les aseguró una respuesta entusiasta del público europeo y un éxito comercial en el mundo. Después de la gira por Europa, el grupo volvió a los estudios para grabar el álbum Cosmos Factory, cuyo título fue una broma sobre las comodidades de ensayo y la ética de trabajo a lo largo de los años. Además, por el apodo del batería Doug Clifford, debido a su interés por temas ecologistas y astronómicos. El álbum incluyó otro tema, Rumble Tumble, que describía la vida en Estados Unidos, integrada por policías en la esquina y actores en la Casa Blanca. El LP, publicado en julio de 1970, junto a un nuevo single, Looking Out My Back Door y Long As I Can See the Light, alcanzaría la segunda posición en las listas estadounidenses. Entre los temas figuraban una improvisación de 11 minutos de R&B, I Heard It Through the Grapevine, éxito de 1968 interpretado por Marvin Gaye y Gladys Knight and the Pipes. El rango musical de John Fogerty se había expandido, pues se movió hacia otros instrumentos como los teclados y el saxofón, así como hacia armonías vocales más perfeccionadas y trucos de grabación. Cosmos Factory se convertiría en el álbum más vendido de Creedence, alcanzando el primer puesto de la Billboard 200 y el puesto 11 de la lista de álbumes Soul. Fortunate Son fue publicada como disco sencillo en septiembre de ese 1969 junto con el tema Down on the Corner y alcanzó el puesto número 14 en los Estados Unidos, consiguiendo además el disco de oro en diciembre de 1970. Se convirtió en una de las canciones más representativas del movimiento antibélico, desatado a finales de los 60, en contra de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Yeah. algunos nacieron para ondear la bandera. ¡Oh! Son rojos, blancos y azules. Y cuando la banda toca, saludo al jefe. Te apuntan con el cañón. ¡Dios! No soy yo, no soy yo. Yo no soy el hijo de ningún senador. No soy yo, no soy yo. No soy afortunado, no. Recordemos que muchas de las canciones de los Creedence han sido parte de bandas sonoras de películas sobre la guerra. Por ejemplo, Fortunate Son, que apareció cuando en 1969 el gobierno de Richard Nixon ordenó bombardear Camboya en secreto y murieron más de 11.000 soldados de su país en la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo, la hija de Nixon se casó con el nieto de Dwight Eisenhower. John Fogerty lo leyó en el diario y se enfureció. En 20 minutos, escribió la canción. Desde entonces, Creedence y Vietnam ocuparon un lugar común en el cine. La historiadora Meredith H. Lear argumenta que la música fue utilizada para mejorar la moral de las tropas, pues la mayoría de soldados tenía acceso a las radios. En 1969, un tercio de los soldados estadounidenses escuchaba la radio más de 5 horas por día, dijo. Y todo comenzó con la película Who'll Stop the Rain, llamada así por la canción de Creedence, y en la cual se escuchan otras dos canciones, Proud Mary y Hey Tonight. Long as I remember, rain been coming down, clouds of mystery falling. Desde que recuerdo, la lluvia ha estado cayendo. Nubes misteriosas en la tierra siembran confusión. Hombres buenos a través de los siglos tratando de hallar el sol. Y me pregunto, aún me pregunto, ¿quién detendrá la lluvia? Luego, en 1979, la épica Apocalypse Now de Francis Ford Coppola llegó a la pantalla grande, conteniendo una versión de Susie Q durante inquietantes escenas del famoso film sobre la guerra de Vietnam. También, en 1989, el clásico de Oliver Stone, nacido el 4 de julio, presentaba una versión de Born on the Bayou. Y un año después, el drama Air America con Mel Gibson y Robert Downey Jr. incluye Run Through the Jungle. Correr a través de la jungla. Esta fue incluida en el quinto disco de la banda Cosmos Factory y es la última canción del lado del álbum sacado al público a inicios de 1970. Una cruda alusión de John Fogerty a la violencia que se vivía en los Estados Unidos y es otro punto muy alto de la carrera musical de esta gran banda norteamericana. Y Rumble Tumble, canción del mismo LP, Cosmos Factory, comienza con un pegajoso riff de guitarra que nos dice ya comenzamos una larga y hipnotizante canción que nos muestra el lado crítico y ácido de las letras de Fogerty. Ooh! Parece que la razón principal por la que Creedence Clearwater Revival se volvió viral y apareció en todas partes, incluyendo el cine, fue durante los años 80 y principios de los 90. Su música era fácil de obtener a nivel legal porque Fogerty había cedido los derechos de distribución y publicación de Fantasy Records. La cinta que solidificó la relación de Creedence con las películas de Vietnam fue el drama de 1994, Forrest Gump. Con Fortunate Son, cuya canción fue seleccionada por su productor musical, la película recaudó $677 millones. Las sesiones de grabación de Cosmos Factory iniciaron las tensiones entre los miembros del grupo, debido a las incesantes giras y el calendario de grabaciones que se interponía entre los conciertos. Pero uno de los puntos más conflictivos fue la decisión de John como manager, que dejó a los miembros de Creedence sin regalías y abriendo batallas legales para recuperar ingresos. En diciembre de 1970 fue publicado Pendulum, un nuevo trabajo de estudio del grupo con notables ventas, además del single Have You Ever Seen the Rain? El álbum marcaría un nuevo rumbo en la producción del grupo, eliminando parte del muro de sonido propio de los álbumes previos de Creedence. Después de las sesiones de grabación del disco, Tom, quien había dejado el grupo en contadas ocasiones, finalmente lo abandonó. Su marcha se conoció en febrero de 1971, y aunque los otros miembros del grupo consideraron reemplazarlo, no lo hicieron. Luego de una gira y un par de grabaciones de singles y de su último álbum Mardi Gras, publicado en abril de 1972, que recibió reseñas negativas y bajas ventas, la relación interna se agrietó y la banda se separó. Aunque continuaron algunas experiencias individuales y en algunos casos se revivió la banda sin éxito. En el libro Los 100 discos más vendidos de los 60, en larga duración de los Creedence, Green River ocupó el puesto número 18 con 3 millones de copias vendidas y Bayou Country con 2 millones de discos, ambos producidos en 1969. Bueno amigos, así llegamos al final de otra emisión más de Generación 60. En esta oportunidad trabajamos para ustedes Rodrigo Colindres en la conducción y producción del programa, Gabriel Escobar en la conducción y Alberto Barrera en la producción. Gracias por su atención y les esperamos en nuestro próximo programa. Para elaborar este programa, consultamos los sitios en internet futuro.cl, detrásdelacanción.blogspot.com, soyrock.com y la historia de la banda Creedence Clearwater Revival. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.